Bienvenidas un mes más al espacio radiofónico dedicado exclusivamente a las luchas en defensa de la Tierra. Hoy es nuestro programa 17º y podemos anunciaros con orgullo que hemos cumplido un año. En nuestra sección de noticias os contaremos qué está pasando en cuanto a ecología y defensa de la Tierra en el Estado español. En esta ocasión hemos grabado el programa en Barcelona, a donde nos hemos acercado compañeras de Toma la Tierra para participar en el encuentro Reclaim the Fields, Red Europea de Jóvenes Campesinos por la Soberanía Alimentaria y la Lucha en Defensa de la Tierra. Os traemos una crónica del encuentro y entrevistas a la plataforma Ausgekoilt, que lucha contra las minas a cielo abierto de carbón en Colonia, Alemania, y donde se celebrará el próximo campamento de resistencia de la Red Europea este verano. También hemos hablado con compañeras del proyecto de Campiella, donde se celebró el encuentro. Este proyecto de ocupación rural, tras 3 años de trabajo, actividades y sinergias con las poblaciones cercanas, está resistiendo ante la amenaza de desalojo. Escucharemos otra de nuestras acostumbradas sátiras políticas con una cuña dedicada a la muerte del campo. Que en paz descanse. Inauguramos sección por nuestro aniversario, la caja de herramientas. Un espacio dedicado a la lectura de consejos y estrategias para facilitar la lucha, la resistencia y la acción. Esperamos que os guste y os sea muy útil. Y nos despediremos con una entrevista a los creadores de la iniciativa A ver aves, que organiza talleres y paseos ornitológicos en la ciudad para que los niños de escuelas e institutos disfruten con el reconocimiento y observación de las aves que cohabitan con su entorno. Y comenzamos con nuestro espacio de actualidad en defensa de la Tierra. Comenzamos esta sección con una de las noticias más esperadas por nosotras y seguro también por todos los colectivos contra la minería a cielo abierto de carbón. Verdes de la Ciana, Filón Verde, Sos la Ciana, parece que va a ocurrir. ¿Estará por fin cayendo el capo del carbón español, Victorino Alonso? Durante la última semana, este cacique amiguito de Zapatero ha protagonizado los titulares de la prensa. Primero nos enteramos de que UNOSA, empresa minera estatal, se querellará contra él por la misteriosa desaparición de 500 y pico mil toneladas de carbón. Pocos días después, el gobierno deniega las ayudas a su grupo minero, lo cual condena al cierre sus explotaciones y envía al paro a toda su plantilla. Y por último, ocurre lo que hasta ahora no hayamos visto. Los mineros salen a la calle, y en vez de defender los intereses de Alonso y pelearse porque siga recibiendo las subvenciones millonarias al carbón que nunca llegan a los trabajadores, se plantan en la sede de su grupo y piden cárcel para él. ¡Aleluya! Pues la prisión es el único lugar en el que este personaje debería estar. Violador de leyes ambientales y laborales, chantajista, mafioso, corrupto, chorizo. El Congreso rechaza prohibir el fracking. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno del Congreso rechazó la moción de Izquierda Plural en la que se proponía prohibir en España el método de fracturación hidráulica o fracking, una técnica supercontaminante de extracción de gas prohibida ya en muchos países. Solo Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, la Junta Aragonesista, el PSOE y el resto del Grupo Mixto han votado a favor del texto, en el que se pedía al Gobierno aprobar en el máximo de 3 meses un proyecto de ley que prohíba el uso de esta técnica extractiva, dados los riesgos que supone para la salud de las personas y el medio ambiente. Además, solicitaba la suspensión inmediata de todas las actividades de prospección, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales que utilicen la fractura hidráulica. Igualmente, se reclamaba el impulso de un cambio de modelo energético basado en fuentes renovables y limpias y en el ahorro y la eficiencia energéticas, en lugar de dedicar los esfuerzos a prolongar la dependencia de los combustibles fósiles. Organizaciones ecologistas se suman a la querella contra Bárcenas. Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones, se han sumado a la querella criminal contra el extesorero del PP, José Luis Bárcenas, algunos de los dirigentes de la formación y varios responsables de grandes constructoras. La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas, presumiblemente, se tradujeron en grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar, incrementando la deuda pública. España es el país que más fondos dedica a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto, en contraste con los escasos fondos dedicados a la atención social. Estos fondos acaban muy a menudo en estaciones fantasma, aeropuertos vacíos o edificios públicos sin uso. Los denunciantes esperan que esta querella arroje luz sobre preguntas como estas. ¿Cómo es posible que la ampliación de Barajas se presupuestara en 1.700 millones de euros y luego costara más de 6.000 sin que nadie haya dado explicaciones? ¿Cómo es posible que sigan pidiendo créditos para construir líneas de AVE que se prevén ruinosas mientras se sigue recortando en sanidad y educación? ¿Cómo es posible que sigan desdoblando carreteras en autovías con unas cifras de tráfico irrisorias? ¿Cómo se explica que los últimos aeropuertos inaugurados sean todos deficitarios a pesar de que se declararon de interés general para darles prioridad? La tauromaquia corre el riesgo de convertirse en bien de interés cultural. La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha presentado una iniciativa legislativa popular para declarar los toros bien de interés cultural. La ILP ha sido admitida a trámite con los votos del PP, UPyD, UPN y Foro Asturias. En un momento en el que la tauromaquia y otras celebraciones taurinas están siendo cada vez más rechazadas por la población, el sector atraviesa una grave crisis y sobrevive solo gracias a la subvención pública, creemos que se trata de un intento desesperado por salvarla de su muerte anunciada. Entre los argumentos de los políticos que apoyan esta aberrante iniciativa se encuentran las delirantes declaraciones de Toni Cantó, diputado por UPyD, quien afirmó ante el Congreso que los animales no tienen ni derechos ni obligaciones, sin comentarios. La tauromaquia no puede ser considerada un bien de interés cultural. Supone una demostración de falta de ética, apología del sufrimiento, agresividad irracional y desprecio a la vida. Todo ello es incompatible con la cultura. Mientras tanto, tenemos una noticia algo más esperanzadora para la lucha contra la tauromaquia. Se han abierto varios expedientes sancionadores contra el festejo del Toro de la Vega, que se celebra en Tordesillas, Valladolid, y en el que decenas de jinetes con lanzas asesinan a un toro cada año. Las organizaciones se enfrentan a infracciones administrativas graves hasta una cuantía de 6.000 euros cada una. Andalucía. El proyecto de almacenamiento de gas en Doñana se recurrirá ante la Comisión Europea. La organización WWF ha presentado ante la Comisión Europea una queja en relación al proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana. Este proyecto ha sido impulsado por la empresa Gas Natural y ya había recibido el visto bueno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La organización ambientalista mantiene que se vulnera la normativa europea de impacto ambiental y que el proyecto de almacenamiento afectará a numerosos espacios catalogados como lugares de interés comunitario en la red Natura 2000. Además, este proyecto puede perjudicar a zonas de reproducción y campeo del lince ibérico, especie protegida por la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Aragón. En Aragón, las poblaciones colindantes al pantano de Yesa se han visto de nuevo amenazadas por varios deslizamientos de sus laderas. Este embalse, como hemos informado repetidamente en anteriores programas de radio, se encuentra en obras para su recrecimiento a pesar de la oposición vecinal y de organizaciones como la Asociación Río Aragón, el colectivo Aturando Yesa y la Coordinadora de Afectados por Ríos y Embalses, Coagret. Por fin, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, ha reconocido que las obras que está impulsando, la inestabilidad histórica del terreno y las obras de la autovía Pamplona-Huesca son responsables de estos peligrosos deslizamientos, que ponen en peligro a varias poblaciones y evidencian la precariedad del proyecto. El recrecimiento del pantano de Yesa afecta irreversiblemente una región que ha sido históricamente blanco de la injusta política de trasvases y grandes infraestructuras. Pueblos enteros han sido desalojados por estas obras. Hoy en día, son las vecinas y vecinos de Artieda, que llevan décadas amenazados por la expropiación e inundación de sus tierras de cultivo, las últimas víctimas de la CHE. Baleares. Denunciado ante la UNESCO el proyecto de vertido de fangos contaminados en Mahón. La organización conservacionista Oceana ha denunciado ante la UNESCO el proyecto que vertiría al mar el dragado de los fondos del puerto de Mahón. El material que se extraerá del puerto presenta niveles muy altos de metales pesados, en especial de mercurio, que ponen en peligro la salud humana. Según esta organización ecologista, en la zona donde se pretende verter los fangos contaminados, se ha documentado la existencia de ecosistemas y especies de alto valor ecológico y pesquero, que se verían seriamente afectadas. Canarias. Repsol podría abrir 20 pozos de petróleo frente a las costas canarias. La empresa tiene previsto iniciar a finales de 2014 el primero de los dos sondeos programados en las islas, aunque antes deberá obtener la declaración de impacto ambiental favorable para ambas perforaciones. Cada una de estas costará 100 millones de euros. Si se confirmase la existencia de petróleo, Repsol abrirá una veintena de pozos, y si se trata de gas, 15. Todo ello a una distancia de 50 kilómetros de las costas de las Islas Orientales. El anuncio de prospecciones petroleras en Canarias levantó, el pasado año, una ola de movilización popular en las islas. A pesar de la oposición ciudadana, el proyecto sigue adelante y podría poner en alto riesgo el ecosistema marino de la zona y dañar las economías locales basadas en el turismo de Lanzarote y Fuerteventura. Cataluña. Además, la petrolera española ha conseguido nuevas concesiones para buscar crudo en Tarragona. El nuevo proyecto de Repsol pretende ampliar la explotación petrolífera en el Parque Natural del Delta del Ebro, uno de los ecosistemas más importantes de Europa. Existe un grave riesgo de vertidos, incendios y contaminación que afectarán tanto al parque como a los sectores económicos clave, como la pesca o el turismo en la Costa Dorada. No existe ninguna forma segura de extraer petróleo en aguas profundas, por lo que el peligro es real. Para demostrarlo, solo hace falta recordar los antecedentes de las actividades extractivas de Repsol en la costa tarragonense. Durante los últimos años se han registrado hasta 16 incidentes importantes. Y el último de ellos ha ocurrido recientemente. Repsol ha ocultado una fuga de 6.000 toneladas de nafta en Tarragona. La Fiscalía de Tarragona y los Mossos de Escuadra investigan una fuga en la refinería de Constantí de entre 4.000 y 6.000 toneladas de nafta, una fracción ligera del petróleo obtenida en la destilación de gasolina. La fuga ocurrió a finales de octubre en las dependencias de Repsol, cuando se resquebrajó una cañería subterránea por la corrosión. Algunos agricultores alertaron a las administraciones y a las compañías tras haber olido a hidrocarburos en sus depósitos de agua. La Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat ha abierto a la empresa un expediente de responsabilidad ambiental. 8 activistas podrían enfrentarse a 8 meses de prisión por desplegar una pancarta. En diciembre de 2011, Ecologistas en Acción desplegó 3 pancartas en la sede central de CaixaBank, en Barcelona, con los textos «La Caixa arrasa el planeta», «Justicia social y ambiental» y «Allibera't de la banca». En esta acción directa no violenta participaron unas 300 personas, de las cuales 8 desplegaron 2 de las 3 pancartas. Esas 8 personas ahora se enfrentan a la petición de 8 meses de prisión. La acción denunciaba a las empresas españolas transnacionales de los sectores energético, del agua y de las infraestructuras con nefastas consecuencias ambientales y sociales, tanto en nuestro país como en otros países del sur. Se trata de las empresas Agbar, Repsol, Gas Natural Fenosa y Abertis. Agbar está restringiendo el acceso al agua potable a importantes sectores sociales en varios lugares de América Latina. Repsol tiene campos petroleros en ecosistemas con altísima biodiversidad. Gas Natural Fenosa basa su negocio en los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global. Y Abertis está construyendo autopistas en todo el mundo que están sirviendo para expandir un insostenible modelo de transporte basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. Euskal Herria. La Asamblea contra el TAP en Euskal Herria dice adiós. Casi una década después de su formación, la Asamblea contra el TAP ha dado por finalizada su labor como herramienta de coordinación tras una reflexión sobre las fuerzas y la situación de la lucha. A pesar de que la Asamblea haya tomado esta decisión, sus impulsores precisan que continuará el trabajo de los colectivos que en la actualidad siguen mostrando su frontal oposición a la infraestructura, como HT Gelditu, el Karlana o Mugitu. La Asamblea contra el TAP surgió en 1993 en un contexto convulso y contestatario hacia varias infraestructuras como la autovía de Litxana o el pantano de Itoiz. En ese contexto, las señas de identidad de este tipo de movimientos han sido la acción directa, pública y no violenta dentro de una estrategia de desobediencia civil en defensa de la tierra. Castilla y León. Las ONGs piden medidas eficaces en el nuevo plan de acción contra el veneno. En la reunión mantenida entre 15 ONGs de conservación de la naturaleza y la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, director general del Medio Natural, se ha comprometido a aprobar el Plan de Acción contra el Veneno en el próximo mes de marzo. Las ONGs solicitaban recientemente la aprobación urgente del Plan de Acción contra el Veneno en la región y la inclusión de medidas eficaces que ya han probado su validez en otras comunidades autónomas. La puesta en marcha del plan debería servir para prevenir, detectar y sancionar los numerosos casos de uso ilegal del veneno en cotos de caza y zonas ganaderas. Castilla y León cuenta con el mayor índice de muertes por veneno en España de rapaces como el Milano Real y el Alimoche. La comunidad tiene además un número importante de casos de envenenamiento de osos, lobos, cigüeñas negras, buitres negros o águilas imperiales, entre otras muchas especies. Valencia, Alzira, un mes bebiendo agua contaminada. El Ayuntamiento de Alzira, en Valencia, ha prohibido el consumo de agua corriente porque todos los pozos que abastecen el pueblo están contaminados por pesticidas. Se trata del terbumetona de Setil, un herbicida cuyo uso está prohibido por la Unión Europea desde 2002. Con sus cerca de 45.000 habitantes, el término municipal de Alzira está atravesado por el río Júquer, que riega cientos de campos de cultivo. Y la terbumetona no es el único problema. La agricultura intensiva de regadío lleva años generando exceso de nitratos en el agua. Tantos años que ni siquiera el ayuntamiento sabe concretar desde cuándo el uso del agua en Alzira está restringido para embarazadas y lactantes. Desde el pasado miércoles, beber y cocinar con agua corriente está absolutamente prohibido. Los vecinos desconfían y es que según el ayuntamiento, al menos llevan un mes bebiendo pesticidas. Dos ex-trabajadores del Oceanographic denuncian maltrato a los animales. Golpes en los entrenamientos, dejadez y todo tipo de negligencias han supuesto la muerte de varios animales en los últimos años en el Oceanographic de Valencia. Los dos ex-trabajadores del centro han denunciado a la organización SOS Delfines la dejadez en el cuidado de los animales, los golpes que reciben durante el entrenamiento y las constantes negligencias que se cometen en las instalaciones. No asistir a estas cárceles de animales es la única forma de evitar más víctimas. Reino Unido. El escándalo de la carne de caballo adquiere dantescas dimensiones. Más de 60.000 toneladas de carne fueron comercializadas en los países europeos en 2012. Entre ellas, España exportó más de 4.000 toneladas a Francia. El escándalo de la comercialización encubierta de carne de caballo ha obligado a los estados europeos a realizar estudios que revelan que se está comiendo carne de caballo en restaurantes, comida preparada de supermercados, cadenas de comida rápida y otros. En el Reino Unido, el escándalo ha adquirido dimensiones especiales, ya que históricamente se considera el caballo como un noble animal doméstico, querido y respetado como un miembro más de la familia. En el Estado español, sin embargo, hasta hace 2 años no se ha protegido esta especie animal contra el maltrato o el abuso del ser humano. Aunque hace pocos meses El Mundo publicó un impactante reportaje sobre la tortura y asesinato de estos animales en los mataderos a niveles industriales, desde las administraciones públicas no se ha llevado a cabo ningún movimiento o declaración. De cualquier manera, el trato de los equinos no difiere del que infringimos a vacas, pollos y cerdos. La industria global de la carne destruye el planeta y está basada en la crueldad sobre nuestros compañeros los animales. Es hora de que nos planteemos que el vegetarianismo es la única alternativa. El plan Residuo Cero se presenta en el Parlamento Europeo. Los días 7 y 8 de marzo se celebrará en Bruselas un seminario de buenas prácticas sobre el plan Residuo Cero, en el que participará el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik, y numerosos colectivos ecologistas. Entre ellos, Diputación Foral de Guipúzcoa presentará las experiencias de nuestro territorio en dicha gestión. Como comentábamos en la sección Reflexiones de una libélula de nuestro anterior programa, Residuo Cero es, a la vez, un movimiento social, un objetivo global y un plan de acción. Persigue la recuperación, el cuidado y la protección de los escasos recursos naturales mediante el fin de la quema de basuras en incineradoras o su acumulación en vertederos, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento. Queremos agradecer toda la información y material que la organización GAIA, Alianza Global Antiincineración, pone cada día a nuestra disposición para poder ayudar a difundir la lucha contra la incineración y por el residuo cero. Los pasados 21 a 24 de febrero, unas 50 compañeras de diversos países europeos se acercaron a Campiella, en Barcelona, para participar en un encuentro de Reclaim the Fields, Red Europea de Jóvenes Campesinos por la Soberanía Alimentaria y la Lucha en Defensa de la Tierra. Reclaim the Fields es una constelación de gente joven y proyectos colectivos que quieren volver a la tierra y retomar el control sobre la producción de los alimentos. Están decididos a crear alternativas al capitalismo a través de producción e iniciativas cooperativas, colectivas, autónomas, de pequeña escala y orientadas a necesidades reales, poniendo la teoría en práctica y conectando la acción local junto a las luchas políticas globales. Se trata de una red abierta y participativa y podéis conocer mucho más sobre ella en su web www.reclaimthefields.org. Compañeras de Francia, Alemania, Austria, Italia y Portugal se acercaron a otras de proyectos catalanes, valencianos, navarros, leoneses y también a Toma la Tierra para organizarnos y coordinarnos. Talleres y charlas nos permitieron compartir conocimientos, informarnos de nuestros proyectos y problemáticas. También hubo espacio para la lucha en defensa de la tierra. La plataforma Auske Kold, en Colonia, Alemania, lucha desde hace tiempo contra la ampliación de las minas de carbón a cielo abierto. Y de hecho, el campamento Reclaim the Fields que se organiza para este verano tendrá lugar allí, del 28 de agosto al 5 de septiembre, como apoyo a la lucha y para realizar acciones de resistencia. Bueno, pues estamos en el Centro Social Can Masdéu en Barcelona. Han pasado unos días desde que ha tenido lugar el encuentro de Reclaim the Fields y estoy aquí pues con unas compañeras, Ana de Sos Laciana. Está luchando contra las minas a cielo abierto de carbón en Laciana, en la provincia de León. Y vamos a hacer unas preguntas para que nos cuenten un poquito qué está pasando en Colonia. A Rebeca, de la plataforma Auske Kold, que lucha contra unas minas a cielo abierto en la provincia de Colonia. Y para comprenderla, pues tenemos también aquí a otra compañera alemana que se llama Clara, que nos va a hacer la traducción. How are you? Bien. Bueno, Rebeca, ¿qué está pasando en Colonia con la minería de carbón a cielo abierto? Detrás de Colonia hay como tres cielos abiertos y los puntos son algunos 200 kilómetros de cuadrado. Uh-huh. Y es la región para hacer carbón más grande de Europa. Uh-huh. La carbón está quemando este sitio también. Por eso tienen 5 fábricas y la polución son 100 millones de CO2, como carbón, ¿cómo se llama? ¿Toneladas de CO2? Sí, CO2. Okay, entonces eso es la región que produce la polución más grande en toda Europa. ¿Y cómo afecta la minería en esta zona, sobre todo en el impacto ambiental? Para realizar estos trabajos hay que trasladar los pueblos allí. Hay un impacto muy fuerte de como humo en el aire y para eso hay muchas personas que están enfermos para esta polución del aire. Hay un bosque muy especial allí que está 1000 años, algo así, y tienen que, claro, destruir todo esto. Y también el clima está cambiando todo el tiempo porque necesitan plantear montones de las cosas que están sacando del tierra, entonces construyen montañas artificiales y por eso el clima también cambia. Otro problema es que afecta mucho el agua porque tienen que excavar muy, muy profunda, como algunos 500 metros, y por eso tienen que sacar el agua con máquinas y por eso hay muchas regiones súper secas y las campesinas y campesinos tienen que añadir agua en su mismo porque no hay suficiente agua. Y todo esto, como todos los cielos abiertos, existen como algunos cientos años. El cielo abierto más grande, que es como algunos 80 kilómetros de cuadrado, de ya 1978. Por eso la resistencia ahora es un poco cansada, porque ya existe muchos años todo esto. Y a nivel social, nos habéis contado que para hacer este tipo de minería allí han tenido que desalojar gente y pueblos. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? De hecho, las redes sociales allí están destruidas totalmente. Y RWE, la compañía de la energía muy grande, paga dinero para ellos para que se formen otra vez, pero muy lejos del proyecto. Pero las comunidades que vivían allí normalmente se quieren como acabar con todo esto y se mudan muy lejos. RWE es básicamente el único empleo ahí en esta región, entonces algunos 80% trabajan para ellos. Pues, por consecuencia, no hay mucha resistencia porque todo trabajan para RWE y también tiene toda la infraestructura allí, como los restaurantes, las calles, todo esto. Por eso, claro, tienen todo el poder allí y Sí, es como un, sí, un reto, algo muy intransparente. El alcalde de un pueblo, por ejemplo, es parte de la RVW, entonces hay muchísima como corrupción o todo está conectado con RVW. ¿Y cómo ha sido la oposición a lo largo de estas décadas? ¿Cuándo entra en acción vuestra plataforma? Por un lado quieren transmitir muchas informaciones sobre el hecho que ya existe trabajo en cielos abiertos y de carbón, porque mucha gente no lo sabe. Además quieren informar en esta región especialmente, por ejemplo, sobre los impactos a la salud. Además han planteado este acampamiento en el bosque y ahí intentan de conectar a la gente y hacen una red y tal. Con eso también quieren enseñar que aún puedes practicar resistencia y no tienes que resignar. También hacen acciones en toda Alemania, en las compañías de RVW para enseñar a la gente cómo funciona RVW y qué hacen ahí y tal. Cuéntanos un poco más sobre la empresa, que supongo que es una multinacional potente de energía. ¿Cuáles son sus ramificaciones, además de el estado de mafia que tiene instaurado en la zona? RWE es como la más grande compañía de energía en Alemania y en Europa es en los top 5. Y él no sabe si hay también filiales de RWE en España, porque todo es súper transparente y no se sabe. Pues en Alemania trabajan con Braunkohle y también con la energía nuclear. Y en Inglaterra, por ejemplo, con fracking. Claro, son una empresa supercapitalista que están explotando nuestras tierras en toda Europa. Pero están estabilizando una imagen que sean súper verde y que hacen cosas para la salud y que son súper inteligentes. Y cuando hay tierra con carbón barato, ellos también intentan de comprarlo y también plantear las mismas estructuras allí en estos países como existen ahora en Alemania. También de una manera súper monopolista. Pues nada, queríamos saber un poco más, contarnos qué va a pasar el próximo agosto, que va a haber un campamento de Reclaim the Fields en vuestra zona y para vuestra lucha, justo después del Camp Climat, entonces queremos que nos expliquéis qué va a pasar ahí. Hace 4 años están organizando cada año este Climat Camp para conectar a la gente y charlar. Y este año lo hacen otra vez y empieza el 23 de agosto. Y la educación, la conexión y acción y también las prácticas de una vida alternativa o una vida un poco más diferente son las cosas más importantes que quieren enseñar allí. Entonces quieren hacer 4 días de acción allí, la Climate Camp juntos con el camp de RTF. Y quieren hacer, por un lado, acciones contra RWE para destruir un poco su infraestructura. Y entonces hay otra cosa que es más a favor cosas, entonces quieren hacer con RTF juntos una ocupación de tierra allí, porque ahí hay una tierra súper especial que se llama Lös y es muy fértil. La cosa buena o la muy especial de este acampamiento del Clima Camp es que es una cosa para toda la gente y es muy abierta también para familias, para gente mayor, para activistas y para todos. Y este acampamento quieren conectar toda la gente de todos los lados. Y también no es solamente sobre el clima, pero también hay charlas sobre otros temas y es muy amplia la discusión. Y también, claro, quieren hacer mucho trabajo de transmitir mucha información sobre RVW y qué hacen, qué son y todo eso, porque eso, claro, también es súper importante. Okay. Y un señal muy importante para ellos es que son autosuficientes de una manera que solamente tienen energía solar y el agua tampoco reciben de RWA y entonces todo es sin colaborar con RWA. Sí, es muy importante hacer un señal fuerte en esta región especialmente y también quieren hablar sobre capitalismo y cómo tiene que ver con RWA y con clima y todo eso. Yo simplemente quería dar todo mi apoyo en nombre de Soslaciana como una lucha hermana porque tiene muchas similitudes con lo que pasa en el norte de León. Recalcar que la megaminería, a pesar de que a veces aquí en España siempre se piensa en Latinoamérica como lugar donde hay megaminería, está en España, está en Europa y es un gran enemigo, forma parte del sistema capitalista y todo nuestro ánimo y... Sí, igualmente, mucho suerte y solidaridad de... Ausgekohlt. Und vielleicht können wir uns auch nochmal im Sommer treffen oder wie auch mal nach Spanien kommen, um direkt vor Ort sich auszutauschen. Y sería guay si podrían quizás como colaborar con nosotros y quizás organizar un encuentro en el verano para colaborar y hablar y todo. Bueno, intentaremos ir a Colonia a ver cómo andamos aquí. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Os animamos a acudir este verano al campamento de Reclaim the Fields. En próximos programas os volveremos a hablar de ello y os recordaremos esta convocatoria. Tras 3 jornadas de trabajo y asambleas, una increíble calzotada y una merecida fiesta, nos encaminamos el domingo por iniciativa del proyecto Campiella a ocupar, junto con vecinos de La Llagosta, un solar abandonado en el pueblo en el que abrimos huerta y plantamos juntas lechugas y patatas. Campiella se encuentra bajo amenaza de desalojo estos días y con esta acción reivindicaba, una vez más, autonomía alimentaria para el pueblo y se unía aún más a sus vecinos. 2 compañeras nos contaron la trayectoria del proyecto y cómo se plantean resistir a la expulsión. Bueno, estoy en Campiella, que se encuentra en La Llagosta, aquí en Barcelona, donde hay un proyecto de ocupación de una masía desde hace 3 años por un colectivo que, bueno, pues 2 de los compañeros están aquí y nos van a contar un poquito de qué se trata y en qué situación se encuentra ahora. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, bien, sí. Bueno, contadnos, ¿cómo surge este proyecto y cuáles eran sus objetivos? ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 años? Pues hace eso, 3 años y medio que un grupo de jóvenes pues se propone empezar un proyecto en un medio rural o periurbano, encontrar un espacio en el que poder desarrollar actividades agrícolas, pero también actividades abiertas, sobre todo fomentando la colectividad, la autonomía, el pensamiento crítico, al modelo actual y a que partían, por ejemplo, de la competitividad, del egoísmo, de una serie de valores que no compartían, pues deciden ocupar un espacio, en este caso esta masía que estaba en estado ruinoso y que los terrenos eran utilizados por vecinos y vecinas como un vertedero ilegal, pues deciden rehabilitarlo, limpiarlo, reactivar sus campos y empezar este proyecto en busca de, por un lado, autonomía alimentaria, autonomía política y también de contagio. Y durante estos 3 años de existencia, ¿cuáles han sido vuestros logros y vuestras dificultades? Pues uno de los logros, digamos, que ha sido, entre comillas, salir del gueto, ¿no? Ha llegado un punto en el que mucha gente del pueblo, de pueblos de alrededores, que no necesariamente estaba involucrada en movimientos sociales o que no se había planteado pues que proyectos como este podían constituir una alternativa, pues sí que se ha implicado durante estos años y se lo ha hecho suyo. Y uno de los logros también es ese aprendizaje, yo creo, colectivo, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Y así en el plano más productivo, pues que hemos llegado a producir nuestra cerveza, pan, olivos, aceite, la huerta, miel, etcétera, ¿no?, que nos da un nivel de autonomía alimentaria, no es autosuficiencia 100% y tampoco es lo que buscamos, pero sí cierta resiliencia, ¿no? Y podemos decir que esto ha funcionado. Y esa autogestión que a lo mejor promulgábamos desde la urbe, pues aquí le hemos dado un paso más. Y en el tema legal, ¿qué es lo que ha pasado? Porque supongo que esa ha sido una de las grandes dificultades, ¿no? A nivel legal, esta masía llevaba unos 12 años o 12-15 años abandonada, 10 de los cuales el propietario es una gran, o sigue siendo una gran inmobiliaria llamada Grupo Alcaraz, que se dedica a promoción, construcción y es una de las más grandes de España. Estaba totalmente abandonado y a pesar de ello la denuncia que se nos pone es de tipo penal, bueno, se nos acusa de usurpación. Al año y medio estar aquí recibimos una denuncia y casi un año más tarde, en plena fase de vista, de declaraciones, etcétera, recibimos un auto según el cual se nos invita a marcharnos en un periodo de 10 días, un desalojo cautelar que se basa en el delito permanente de privar al propietario de su uso. Creemos que aparte esa denuncia hace ahora 2 años llega debido a que el propietario se entera año y medio después de ya estar aquí de que estamos al venir a enseñar este terreno a un posible comprador, creemos, dado que coincide con las fechas en que se estaba planeando el Eurovegas. Y este era uno de los terrenos que se disputaba para el Eurovegas. Vaya. El desalojo cautelar dictado por el juez de Cerdanyola, conseguimos en la primera ocasión pararlo, debido a medidas de presión popular, de un poco apoyo que tuvimos a varios niveles, apoyo mediático, apoyo de gente del pueblo y de Barcelona, y la interposición de un recurso. Sin embargo, la audiencia provincial nos llega una negativa, no nos dan la razón, y nos vuelve a llegar una carta recientemente que nos da 5 días para abandonar voluntariamente el inmueble. Y esta vez, un poco en una línea parecida, pues teníamos programadas varias actividades y dijimos, pues para adelante, seguimos con ellas. Organizamos unas jornadas hace unas 3 semanas. Después tuvimos la suerte de tener aquí el encuentro de la Asamblea de Reclaim the Fields. Y ahora estamos, sabemos que hace 2 semanas que la orden se ha comunicado ya a los Mossos de Escuadra y que estamos en peligro de desalojo inminente, que podría ser una semana, podrían ser 3 meses, y lo desconocemos. Pero ya desde la primera ocasión, nuestra idea ha sido tratar de resistir. ¿Cómo estáis viviendo este proceso? Bueno, pues este momento en el que pues, se pueden venir a desalojar, estáis elaborando una estrategia para resistir. ¿Cómo estáis viviendo esto a nivel de colectivo y a nivel personal? I think it's we make a little bit more like before. Aquí estamos más o menos como antes, solo que está viniendo más gente por aquí. Este sitio está vivo, somos bastantes viviendo aquí y otras muchas vienen y van y dan uso a los espacios que se han creado, lo que hace más difícil desalojar Campiella. Es un espacio en la Llagosta donde cualquiera puede venir y hacer cosas que no puede realizar en la ciudad. Y bueno, ahora vivimos con un poquito más de estrés, pero sigue siendo una gran experiencia. Gente nueva viene cada fin de semana, se organizan talleres y hace que esto sea genial, aunque estemos viviendo. ¿Y qué hay después del desalojo? ¿Os habéis planteado un futuro para el colectivo o para vosotras después de esto? Ahora hemos centrado todas las energías en seguir haciendo las actividades, en tratar de mantener las actividades productivas que sea posible, o sea, que el espacio que nos lo permita esta situación, claro. Potenciar mucho más la comunicación, que suba más gente, que más gente conozca el proyecto, no pararnos. Y la resistencia, que al menos cuando vengan, de tiempo que suba, si todo sale bien, el mayor número de gente posible a dar apoyo. Y si no pasa, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Está desde, no lo sabemos, pero tampoco puedes descartar a priori ni una reocupación. Eso sí, o sea, nos gustaría mantener, creo, que la situación del proyecto a nivel geográfico, quiero decir, no cambie demasiado, porque aquí ya tenemos como un trabajo hecho, una red tejida. O sea, no hemos hecho las cosas con una visión de corto o medio plazo, sino siempre con una visión de medio largo y para adelante, ¿no? De hecho, la semana que viene vamos a levantar el espacio polivalente, que sería una construcción de madera, y con ayuda del Daniel vamos a seguir construyendo, ¿no? Seguir Dani, adelante. Tú, bueno, creo que has estado, en los últimos meses has estado aquí, sobre todo trabajando en esta construcción de este espacio, y me gustaría saber cómo te planteas este trabajo, que puede ser efímero, porque pues, se puede desalojar en algún momento, y entonces tu construcción, todo este trabajo que haces en madera manual, puede desaparecer o simplemente dejar de ser utilizado y destruido. ¿Cómo lo sientes? Es no más diferente, porque antes... Para mí no es diferente. Empecé a construir con el primer intento de desalojo. Es un poco duro, pero para mí es el mismo trabajo. Necesito la misma energía para hacerlo. Quizá la diferencia es que esa energía está ahora orientada a construir más rápido de lo previsto, para que esté en pie antes de que nos desalojen. Así la gente tendrá oportunidad de usarlo y atraeremos a más aún por ello. ¿Queréis hacer algún tipo de llamamiento? Bueno, hay gente que está escuchando este programa y quizá a lo mejor tenéis un mensaje para ellos de cualquier tipo. Bueno, por un lado que la gente que esté por Barcelona, alrededores, o bueno, si se quieren desplazar más, genial, pero que el día del desalojo, si quien se entere, que por favor, que sería un puntazo que cuanta más gente esté aquí apoyando, que queremos que visibilizar el apoyo a proyectos como este, o que si tenéis contactos, amigos que puedan venir a dar un poco de apoyo o a conocer el proyecto, lo que sea. Y bueno, y por otra parte un llamamiento más a la autoorganización y a la recuperación de los campos, ya que creemos que ganar en autonomía alimentaria, o sea, ese trabajo de la tierra y de recuperar el campo está relacionadísimo con salir de estas dependencias, tanto de las administraciones públicas como del mercado. Para mí el mensaje que daría es invitar a la gente a buscar proyectos como este, que se pregunten cuál es el que tiene sentido para ellos y se involucren en crear espacios. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y bueno, mantendremos informado en este programa de cada cosa que ocurra por aquí. Muchas gracias. Gracias. Esperamos que muchas estemos en Campiella para defenderla cuando llegue el día. Podéis informaros de lo que ocurre por allí en la web del proyecto, www.campiella.cat. En la radio de Toma la Tierra hemos tenido acceso a las medidas estratégicas del gobierno para convertir nuestros encinares, dehesas boyales, montes públicos, campos de cultivo o pastizales, es decir, los nuevos descampados, en negocios rentables donde se puedan generar puestos de trabajo para toda la población. En uno de estos descampados, arrasado recientemente en el municipio de Coslada, crecían especies únicas o en peligro de extinción, según las palabras del profesor Juan Manuel Martínez Labarca, que viene pidiendo la protección de estos terrenos desde el 2005, se ha arrasado un ecosistema único no descrito para la ciencia, con especies rarísimas, algunas únicas a nivel mundial. Por ejemplo, se ha destruido la mejor población mundial conocida de Cynara tourneiforti, alcachofa silvestre, o la única población conocida en el Mediterráneo occidental de Triticum boeoticum, trigo silvestre precursor de los trigos domésticos actuales. Así, hasta unas 350 especies vegetales diferentes, que hablan de la gran biodiversidad que se encontraba en este espacio. Sin embargo, este modelo se contagiará con éxito, así lo prevén nuestros políticos, de unas comunidades autónomas a otras. Los nuevos paisajes generados tras la nueva especulación serán bonitos y prácticos. ¿Y qué es más bonito? ¿Un bosque o un campo de biogol? Además, como quizás aún no sabe, el pasado mes de enero, en Petit Comité, se decidió extirpar la palabra campo del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pues tras aprobarse la Ley Virus, Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, mantener esta entrada no tenía ya sentido. Mire usted, ¿qué sentido tiene tener una palabra sin contenido? Además, no la hemos eliminado, la hemos sustituido y diversificado. Ahora tenemos campo de gol, coto privado o propiedad particular. En este sentido, ya se están modificando algunos libros de texto. Naturalmente, nosotras le preguntamos al portavoz qué ocurriría con numerosas materias en obras donde esta palabra es emblemática, como por ejemplo Campos de Castilla de Antonio Machado, o que incluso representa géneros enteros, como la literatura pastoril. ¿Quién trabaja ahora sobre esto? Mire usted, esto no es serio. Solo un puñado de vivitos a punto de jubilarse. Estas materias ya no son de interés para la población. Y, por supuesto, no son rentables con los tiempos que corren. Nos perdonarían nuestras audiencias, quiero decir, nuestros ciudadanos, este despilfarro. Pero en Francia, por ejemplo, están invirtiendo en agricultura ecológica. Francia que apueste por la agricultura ecológica. Aquí estamos mucho más desarrollados. Nosotros apostamos, si me permite el juego de palabras, por complejos como Eurovegas. Mire, somos el país con más kilómetros de AVE per cápita y con mayor número de aeropuertos por habitante y día. A nivel local, nuestra red de metro es la envidia de Europa. Y el paseo del Manzanares, mucho más bonito que el descampado ese de Coslada por el que los ecologistas se nos echan encima. Y verdaderamente, ¿quién podría hacer mejor este cambio que un gobierno que ha sido capaz de trasvasar el 107% del caudal entre el Tajo y el Segura durante el pasado año hidrológico 2012-2013? Así lo denunciaba la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo. O que es capaz de destinar todo el suelo disponible de un municipio como Alcorcón para establecer el complejo Eurovegas. O que es capaz de seguir aprobando desarrollos urbanísticos a pesar de los nefastos resultados de la burbuja inmobiliaria. Un gobierno, en fin, que ataca el problema de los desahucios vendiendo el parque de vivienda social a un gestor privado, como así está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Pero créanlo o no, al finalizar la entrevista, este portavoz nos ofreció acercarnos a algún sitio en su coche oficial. Nosotros pensábamos que con los recortes ya no se usaban. Como saben, estaban pensando eliminar uno de los helicópteros para emergencias de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid por falta de presupuesto. Ante nuestro estupor, pero con un guiño de complicidad, nos dijo: "No, hombre, no, a mi coche yo no renuncio, con lo caro que es el metro, oiga". A continuación escucharemos Manual de Asamblea para Tontos. Con este texto inauguramos una nueva sección en Radio Toma la Tierra, la caja de herramientas. En ella iremos recopilando consejos y estrategias para facilitar la lucha, la resistencia y la acción. Y es que nos parece que debemos aprender muchas cosas de las experiencias vividas por otras personas y colectivos, cómo organizarnos y cuidarnos en grupo, cómo emprender campañas de difusión y concienciación, cómo gestionar acampadas y encuentros, cómo afrontar acciones colectivas y, en definitiva, cómo luchar sin quemarse y morir en el intento. Puedes enviarnos a info@tomalatierra.org recursos que consideres útiles. También estamos traduciendo textos de otras regiones con intensos trayectorios en la lucha de defensa de la tierra. Es el caso de las Islas Británicas, donde la ecología ha sido uno de los frentes sociales más importantes de las últimas décadas. En webs como seedsforchange.org.uk o schnews.org.uk, activistas británicos han recopilado años de experiencias en forma de manuales y dossiers. El que hoy compartimos en La Caja de Herramientas nos invita a adoptar técnicas más saludables en nuestras asambleas, que hagan más cómoda y sencilla la incorporación de nuevas activistas. Manual de Asamblea para Tontos. ¿Qué impresión te llevaste en tu primera asamblea? ¿Te asustó un poco? ¿Alguien te vino a saludar? ¿Estuvieron hablando con su jerga y gastándose bromas entre ellos? ¿Tuviste la sensación de que los allí presentes conocían todas las respuestas y que tú solo podías permanecer atrás con tus orejas de burro y con tu... no sé cuál es mi teoría? Si queremos evitar el gueto activista, necesitamos mejorar considerablemente la manera de llevar las asambleas y hacer que la gente nueva se sienta bien acogida. He aquí algunas ideas simples. Si la asamblea estaba prevista para las 7:30, tratemos de ser puntuales y no empecemos 40 minutos más tarde, con toda la gente nueva sentada y aburrida, mientras que todos los curtidos guerreros políticos llegan tarde porque han estado muy ocupados charlando con sus compas en el bar. Alguien se podría encargar de dar la bienvenida a la gente nueva, preguntándoles por qué están interesados y haciéndoles participar si se necesita preparar alguna cosa. Eso sí, si les hemos prometido algo, llevemos las promesas a término. Dejemos de tratar a cada persona nueva como si fuese de la policía secreta. Por supuesto, si se están organizando acciones confidenciales, no se deberían difundir los detalles en las asambleas, trabajando únicamente con personas en las que se confía al 100%. Hagamos asambleas interesantes. Eligiendo un buen comunicador, proyectando algún vídeo, preparando algo para picar y concluyendo el evento con música. Es más probable que la gente venga si sabe que va a ser divertido y no se trata de un tostón. Coloquemos unas buenas sillas. Y si no sabemos el nombre de todos y de cada uno, es mejor no nombrar a nadie. Si quieres decir algo, pero no estás muy seguro, no te preocupes. Nadie nació siendo un buen comunicador. De hecho, la gente que está ahí levantada, segura de sí misma y haciendo chistes guays, estuvo sin ninguna duda tan nerviosa como tú la primera vez que se decidió a hablar. Recuerda que, antes de tomar la palabra, quizás sea más fácil si tomas algunas notas y haces un borrador o esquema de lo que quieres decir. Ahora vamos a presentaros a Ver Aves, un proyecto que ha surgido de la colaboración de Javier Rico y María Luisa Pinedo. De la experiencia como periodista y biólogo de Javier, apoyada en un constante trabajo de campo realizado con su compañera María Luisa, son una muestra sus numerosas publicaciones. Ahora se han lanzado a compartir todo lo que saben con los alumnos de los colegios y de los institutos de Madrid. Hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha surgido el proyecto? Pues el proyecto surgió principalmente por una necesidad, y es que en estos tiempos difíciles que vivimos de crisis estafa, pues vimos que cada vez los ingresos se reducían más en el hogar y dijimos, bueno, aquí tenemos que inventarnos algo, porque si no se nos cae esto encima. Y bueno, como en varias ocasiones habíamos hecho rutas con amigos, con asociaciones de vecinos, con la asamblea del 15M de Carabanchel, para ver aves por el barrio o por zonas de un poquito más lejanas de Madrid, y nos habían dicho, oye, pues si se os da muy bien esto. Entonces, a la hora de pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Pues dijimos, oye, ¿y si esto que hacemos en plan altruista y demás, pues no lo intentamos sacar partido? Y así nació todo, pues con la idea de sacarle partido, pero a un trabajo más de educación ambiental, ¿no? Y es que alumnos y alumnas de colegios e institutos de Madrid pues conozcan la biodiversidad que tienen más cercana a sus centros escolares y que además pues aprendan a valorarla, a protegerla y se aficionen a ver aves. Entonces, un poco esa es la iniciativa. Más o menos, ¿en qué consiste la propuesta? Cuando vais al colegio, al instituto, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan con los alumnos? Pues mira, nosotros lo que hacemos es, primero, bueno, contactar nosotros directamente con el instituto o colegio o que sean ellos los que nos llamen. Entonces, lo primero es localizar el parque o jardín más cercano que tienen al centro. Porque la intención es demostrar que sin desplazarse, pues ni siquiera en transporte público y mucho menos en coche ni nada, seguro que le encontramos un parque al lado de su centro escolar donde hay las aves suficientes para que disfruten de ellos, las conozcan y demás. Y le decimos, pues mira, os organizamos durante una mañana una ruta por este parque. Aquí aprovechamos porque utilizamos a las aves, digamos, como banderín de enganche para hablarles en general de la biodiversidad y también del medio ambiente. Uh-huh. Cuestiones muy, muy importantes, ¿no? Lo máximo, claro. Sí, una de las cosas también más importantes es que el desplazamiento desde el cole hasta el instituto, hasta el parque o que organicemos la ruta, el desplazamiento es andando, es decir, es coste cero, tanto económico como incluso, pues bueno, pues para el medio ambiente en un momento dado, utilizar un autobús. La primera pregunta que les hacemos a los críos es ¿cuántas especies de aves son capaces de reconocer en un paseo normal por la ciudad? Porque es raro que des 20 pasos en la ciudad y no haya un arbusto, un árbol, o incluso una azotea donde estén apoyadas urracas, palomas, y claro, pues se quedan con lo clásico, gorriones, palomas en general, algunos se atreven con ya alguna urraca, algún mirlo, 4 o 5. Entonces nosotros le decimos, pues vamos a ver en torno a 15, 20 en el mejor de los casos. Pero fíjate que en las primeras rutas que hemos ido, comentábamos los dos, a ver las que vemos hoy y a ver si les animamos. Pero es que este mundo es tan agradecido de las aves que la primera que ves, y ellos o no han visto jamás o no han sabido reconocer, por ejemplo, un petirrojo, para ellos ya es un mundo. Ya se vuelven locos. Sí, no, y también ellos al descubrir el uso de los prismáticos, el uso de los telescopios, porque bueno, pues les acerca, ¿no?, la imagen. Y claro, evidentemente. La disfrutan muchísimo a la hora de captar detalles del ave. O sea, que aparte de aprender, digamos, la variedad, ¿no?, la biodiversidad de estos entornos cercanos, también les enseñáis a manejar estos instrumentos para hacer las observaciones. Y aparte de las observaciones, ¿hacéis algún tipo de actividad más? Sí. Es que, digamos que esta actividad de ver aves tiene dos patas, por así decirla. Una de educación ambiental, lo que hemos dicho antes, de concienciación, que aprendan a valorar la biodiversidad que tienen cercana. Nosotros siempre les decimos, tan importante es lo que llaman el pulmón del planeta, que es la Amazonia o la gran masa forestal de la cuenca del Congo, como el parque más cercano que tengas a tu casa. Y la otra parte es más quizás de ocio, es decir, enseñarles una actividad que es la observación de aves, que en España, siendo el país de Europa Occidental que más variedad de aves tiene y más número de especies tiene, pues es en el que menos afición hay a salir a verla. Entonces, todo eso para ellos es como si estuvieran viendo un documental, pero en vivo y en directo. Eso también es una parte muy positiva, ¿no?, del proyecto, el poder estar en un sitio y esperar, ¿no?, a lo mejor contemplar, que te dé tiempo a ver otras cosas. Eso, ¿cómo lo llevan los chicos? En principio muy bien, porque no solamente es el hecho de esperar o de observar el ave, sino, bueno, todo el entorno que te rodea. En cuanto a flora, yo que sé, contarles historias de los árboles. El resto de fauna. Sí, el resto claro, de fauna. Es que la historia un poco esta es de sacar las aulas a la calle. Que quizás eso también se nos está perdiendo, porque los chicos y las chicas de hoy en día están, digamos, desnaturalizando mucho el derredor, lo que tienen alrededor. Todo está muy condicionado por las pantallas de todo tipo, ¿no? De ordenadores, de teléfonos móviles y de cualquier otro dispositivo de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros lo que le decimos es que expriman al máximo los sentidos, porque sin necesidad de todo eso tienen una posibilidad de disfrutar de su entorno grandísima. Es que igual que cuando nosotros, que bueno, estamos muy alejados evidentemente del concepto de zoológico y no compartimos pues esa manera de ver los animales, ni mucho menos. Es decir, los animales, estamos aprendiendo a ver los animales en libertad. Bueno, luego también he visto que os habéis metido en un proyecto que se llama The Big Deer Spain 2013. Uh-huh. ¿Nos podéis contar un poco de qué va esto? Esto es un poco también lo mismo que te contábamos antes. Intentar inocular el virus de la observación de las aves en España, a todos los niveles. Porque estamos cansados de que franceses, alemanes, ingleses, donde hay muchísimas menos aves que aquí, pues sea una tradición el que salgan con los prismáticos a ver aves y a disfrutar con ellas. Entonces, esto nace de una película que se llama así, The Big Year, El Gran Año, una comedia en la que donde se trata, es una competición y a ver qué persona ve más aves, especies de aves diferentes en un año. Y entonces lo que han intentado los organizadores de Big Year Spain 2013 es hacer algo similar en España. Pero le han descargado del componente competitivo, que no es tan importante en este caso, y lo que intentan es fomentar que la gente salga. Incluso que no salga de casa. Porque entre las varias modalidades que tiene ese certamen, hay uno que es a ver el número de aves que ves a lo largo de un año desde tu casa. Nosotros aquí, que vivimos en Carabanchel, en un sitio cerrado, donde ves asfalto por todos los lados, pues desde aquí habremos visto como 20 o 25 especies diferentes. Incluso grullas. Las grullas pasa por encima de la Puerta del Sol cuando van o vienen de Extremadura. Lo único pues es educar el oído, la vista, estimular los sentidos también, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, The Big Year es lo que intenta. Y hay otra modalidad, hay varias modalidades en ese certamen. Y uno de ellos también es el de institutos y colegios, para que también se apunten y vayan listando las aves que ven u oyen desde sus centros escolares. ¿Y tenéis además relación con otros proyectos similares? ¿O sabéis si hay otros proyectos similares en otros lugares así de España? ¿O con, por ejemplo, con la Sociedad Española de Ornitología? Pues sí, sí, claro. Nosotros cuando nos planteamos hacer esto, teníamos claro que debíamos contar de una u otra manera con los que ya tienen experiencia consolidada, y la referencia en España es la Sociedad Española de Ornitología, SEOBIRDLIFE. Ellos, de hecho, ya organizan este tipo de actividades, más los fines de semana, y en acuerdos con ayuntamientos o comunidades autónomas y por toda España. Lo nuestro es más en horario lectivo, y evidentemente sí que hemos contado con ellos. De hecho, tenemos que agradecerles durante la ruta. Aparte, pues bueno, de todas las experiencias que tienen los críos, incluso hacen fotografías, llamamos digiscoping, desde los telescopios terrestres, y luego les mandamos una foto de las que hayan hecho, pues al final se les regala una guía de las aves más comunes de parques y jardines de Madrid, por gentileza de Sea Over Life, que nos las cede, y también animamos que se apunten al club que tienen, Club Aventureros. Muy bien, pues ya sabéis, si queréis ver algo más que gorriones y que los carboneros garrapinos no se conviertan en carboneros garrapiñados, solo tenéis que poneros en contacto con ellos o bien a través de su página averaves.wordpress.com o bien a través del correo electrónico 20averaves@gmail.com